A la capital, se fue mi amor, se fue, buscando progresar. ¿Será que le fue bien? ¿Por qué no regresó? Yo en cambio sigo fiel y espero en la estación. Este tren viene y va, más mi amor parece no regresará. Este tren viene y va, más mi amor parece no regresará. Tren rumbo a la capital, se fue mi amor, se fue buscando progresar. ¿Será que le fue bien? ¿Por qué no regresó? Yo en cambio sigo fiel y espero en la estación. Este tren viene y va, más mi amor parece no regresará. Este tren viene y va, más mi amor parece no regresará.